Esto es Mindfulness, episodio 9. Muy buenas y bienvenidos a Esto es Mindfulness, el programa donde mejoramos nuestras habilidades para estar más en el aquí y en el ahora. Esto lo hacemos Daniel Moscoso y Darío Benítez, psicólogos especialistas en mindfulness y en terapias contextuales. Y si todo va bien y Dani no está tan resfriado, me estará escuchando. Hola Dani, ¿cómo vamos? ¿Qué tal? Muy bien, Darío. No estoy muy estamos resfriado. ¿Estamos fuerte hoy? Sí, con no mucha gana. Yo de vez en cuando tengo ataques de tos, así que vamos a ver si no me dan mucho hoy. Me iré silenciando por si acaso. Aunque ayer en el directo, porque hicimos un directo, estuvieron muchas personas, la verdad que pasaron por ahí bastantes, estuvimos interaccionando. No sé ya cuándo sale esto, tengo un descontrol en los episodios, va a estar el episodio 9 y el que ha salido hoy, ¿no? Porque hoy es miércoles, es el episodio. ¿Qué episodio es, Dani? El 6, creo recordar. El 6, sí, puede ser, sí, el 6, sí, mente de principiante, fíjate. Ya está grabado y editado y todo el que va a salir, no, subido todavía no, el de la semana que viene, pero sí está grabado, que va sobre aceptar y no juzgar. Y hoy tenemos un tema interesante también, que ya creo que es el último en cuanto a los temas de actitud mindfulness, ¿eh? Sí, sí. Es un tema sí, muy raro, ¿no? Para nuestra vida. Yo creo que sí, que es el más raro de todos. El sí, más anti nuestra sociedad. El de no esforzarse, aunque a mí me gusta verlo más como no forzar. Creo que tiene más sentido. Sí, es que depende de donde lo busques de una manera u otra. A mí sí me gusta más no esforzarse. Yo creo que lo entiendo mejor incluso yo mismo, ¿no? De reflexionándolo. Sí. También. Bueno, antes de entrar en el tema, que se nos olvida, nuestro call to action, recordad que en esto es mindfulness.com tenéis, bueno, os podéis registrar, podéis compartir, podéis comentar, podéis hacer una serie de acciones que os darán una serie de puntos que os ayudarán a subir de nivel y desbloquear una serie de recompensas. A día de hoy, bueno, sé que está el manual de respiración, el de iniciación a la práctica y una serie de meditaciones. Tal vez ya estén ahí cuando estemos publicando este episodio, pero sea como sea, si os registráis y participáis, conseguiréis acceso a todo ese material. Sí, compartir el link del podcast, también de la web, compartir los diferentes posts del blog que hay hecho también. Y bueno, si creéis que para alguien le puede gustar esto y le puede funcionar, ¿no? Un poco, pues nada, decirle que nos escuche. Así que nada, y gracias también por estar ayer en el directo y escuchándonos, que cada vez nos constan que sois más. O sea, cada vez hay más personas aquí con nosotros. Cada vez somos muchos más en Instagram y vamos para arriba. También las escuchas. No puedo acceder a iTunes, pero sé que estáis ahí. Porque tenemos problemas con los señores de Apple. Pero bueno, ya está. Esto mucha gente los tiene ahora. Bien, pues nada, entrando un poquito al tema de esta semana. No esforzarse, o no forzar, o no complicarse en la vida. ¿Qué es, Dani, para ti ese concepto? Pues mira, es una cosa un poco extraña, ¿no? De como decía, porque es una actitud en la que tú no estás pretendiendo que pasen las cosas, sino que las cosas pasan porque tienen que pasar. Es una, ¿cómo decirlo? Es simplemente estar ahí. Sabiendo que las cosas suceden y confiando en que ello te lleve a un camino que tú estás haciendo lo mejor por tu parte y que, bueno, si salga lo que salga, tiene que salir de esa manera. En meditación lo practicamos estando ahí y no cambiando las cosas que se nos pasa por la cabeza. No cambiando los pensamientos, no cambiando las sensaciones, no cambiando los estados de ánimo, sino simplemente viendo que son, todos son válidos y que todo está bien. Aunque esté mal, todo lo que venga está bien como viene. Claro. Esto se une mucho, porque ya hemos dicho que los principios en mindfulness están todos un poco interrelacionados, pero yo veo mucha, mucha relación entre el concepto no esforzarse o no forzar y el concepto aceptar, un poco, ¿no? No es cuestión, porque claro, esto de no esforzarse puede entrar un poco en disonancia con la idea de, sí, vale, Dani y Darío, esto está muy bien, pero no dejáis de decir que esto conlleva práctica diaria, un poco de disciplina, ¿no? Y sobre todo si hemos hablado de otro concepto que parece antagónico, como es el compromiso, ¿no? Así es. Lo que significa todas las mañanas, todas las noches, todas las tardes o cuando sea, sentarte un rato y meditar. Eso, joder, conlleva esa disciplina y parece ir en contra por completo de lo que significa no forzarse, porque de hecho es todo lo contrario, ¿no? Nos estamos esforzando por llevar mindfulness a nuestro día a día. Sin embargo, no es tan así. No queremos tener esa idea, no queremos venderla. Entendemos que podáis llegar a tenerla, porque es natural, al contexto, como ya ha dicho Dani, sociocultural en el que nos encontramos. Sin embargo, eso de no esforzarse tiene todo que ver, o sea, es perfectamente compatible con lo del compromiso. Imaginad que somos como un río, una corriente de agua, y nos levantamos por la mañana y tenemos en mente todo lo que queremos ir haciendo. Meditar, trabajar, hacer deporte, llamar a gente que nos importe, salir con gente, nuestra pareja, familia, hijos, todo. El día es enormemente complicado si lo valoramos así. Si yo pienso absolutamente todo lo que tengo que hacer y planificar y tal de por la mañana, a mí me peta, o sea, la cabeza. Entonces, pues nosotros somos como ese río que va fluyendo y adaptándose un poco a ese camino, y habrá, por supuesto, rocas, barreras, situaciones complicadas, eventos internos complicados. Ya hemos hablado de los eventos internos, los sigo mencionando, ya sean emociones, pensamientos o imágenes que van a ir apareciendo, y simplemente le hacemos hueco. No estamos presionando, no estamos machacándonos, no estamos haciendo las cosas como si estuviésemos llegando a nuestros límites físicos, sino que simplemente vamos haciéndoles hueco y fluyendo. Yo creo que es un poco así, no sé cómo lo ves tú. Sí, es bastante así. Yo lo veo también como, bueno, cuando no forzar quiere decir, o no esforzarse en meditación, es un poco también, como tú has dicho, raro, ¿no? Porque te tienes que esforzar para ponerte a meditar. Lo que sí, esta actitud se desarrolla, creo, un poco más adelante. Cuando ya tienes una rutina hecha, sí. Cuando ya tienes... tanto en meditación como en muchas cosas de la vida. Cuando ya llegas a conocer cómo funciona, en dónde estás, lo que hay, y se nos olvida que en la vida también nos pasa eso, lo que es directamente estar en el hacer, estar en lo que hay, no en el siguiente paso, no a dónde estás yendo. Es decir, no lo que quieres conseguir. Porque ponte tú que te vas a sentar a meditar. Y dices, bueno, mira, voy a meditar porque estoy muy estresado hoy y necesito relajarme. Entonces ahí no estás desarrollando la actitud mindfulness de no esforzarse. Porque estás intentando buscar una meta. Eso es contrario a mindfulness. Es contrario a muchas cosas de las que pensamos que buscamos en el día a día y al final se realiza lo contrario, ¿no? Es como, quiero, si fuera más inteligente, podría hacer esto. Si tuviera más tiempo, estamos en el easy y forzando, o sea, diciéndolo a nosotros mismos de alguna manera que si no estuviéramos en la situación en la que estamos, podríamos ser o estar siendo la persona que queremos ser, en vez de simplemente eso, fijarnos en el momento en el que estamos, confiando en lo que estamos haciendo ahora mismo, lo mejor para seguir hacia adelante, pero no con un ojo puesto delante y otro un ojo en el futuro y otro en el presente, sino los dos en el presente. Porque recordemos que el presente continuado es un futuro, ¿no? Y eso se trabaja mucho en mindfulness. Lo que acaba de pasar ya es pasado, y lo que está en el siguiente momento es futuro. O sea, el momento presente es un continuo. Claro. De hecho, esto tiene mucho que ver con una idea que ya hemos mencionado en muchas ocasiones, ¿no? También un poco forzar y tal, los pensamientos y tal, pero también con la idea de meditar bien o mal, ¿sabes? Yo creo que es importante que hagamos hincapié también en eso, porque lo hemos mencionado en muchas ocasiones, y sin embargo, tal vez a la gente aún no le quede del todo claro, porque para mí fue un concepto que, como tú has dicho, esto viene un poco al final. Exacto. Pues esa idea de no se puede meditar bien ni mal, eso me costó bastante. Porque, claro, estamos acostumbrados a que las cosas tienen que salir o bien o mal. No estamos acostumbrados a que las cosas simplemente sean, ¿no? Entonces, tener ese espacio en el que las cosas solo son. Yo, por ejemplo, para mí eso es algo que incluso a día de hoy, ya hace 4 años, ¿no? Que medito. Sí, 4 años ya. ¿No, sí, Dani? Unos cuantos. Más o menos. Sí, ya, ya se me va así el tiempo. Pues yo siempre he tenido ese pensamiento de bien, mal. O sea, al principio más, ahora menos, pero hay días en los que más. Incluso días en los que me machaco un poco, es como, uff, no. Y me di cuenta de ese pensamiento, tengo que trabajarlo, y constantemente. También me viene, depende de la carga de trabajo, me viene incluso el pensamiento de aburrimiento. A veces me ha pasado, claro, viene y no pasa nada. Entonces, de hecho, a ese pensamiento de aburrimiento me he llegado a sentir mal. Es como, uy, si me estoy aburriendo es que lo estoy haciendo mal. ¿Sabes? Como, no vayamos por ahí, porque estamos añadiendo más pensamientos, más palabras, más contenido verbal. Uf, que al final es una tormenta que podemos empezar a generar nosotros. De hecho, conozco y soy consciente de que muchos clientes y muchas personas que han venido diciéndome, yo ya estoy meditando o practico la meditación desde hace tanto. En ciertos contextos no sabría decir si la meditación es más una solución o está siendo un problema. ¿Por qué lo dice? Así, porque se está generando todo ese tipo de lucha, ¿sabes? Todo ese tipo de evitación. Se está utilizando mindfulness como otra evitación. Entonces, incluso puede llegar a haber más reactividad. ¿Evitación, o sea, de qué? Seguro que, ¿a qué está evitando? Evitación. Pues, ¿qué estás hablando? ¿Qué estás diciendo tú, payaso? No, yo sé, pues, yo sé por dónde va. Ya, yo sé por dónde vas, yo lo sé que tú lo sabes. Pues la evitación de ciertos eventos internos, de cierto malestar, de ciertas cosas, por ejemplo, y el no entender que a veces es natural sentirse de una determinada manera. Si hay una persona que hace algo hacia tu persona, es normal que te haga sentir un poco mal. Meditar para apartar ese problema no te va a ayudar a solucionar ese problema. Si esa persona va a seguir día a día diciéndote eso, a lo mejor en ese momento va a tener que hacer algo. Porque si no, todos esos problemas acaban siendo un quiste. Mindfulness es útil en cuanto a toma de conciencia, gestión emocional y muchas cositas. Pero no va a hacer que tu vida vaya mejor si tu vida no la estás trabajando. Ya hemos hablado del bypass espiritual. Y todo este tipo de contexto, ¿no? El bypass espiritual es cuando una persona, por meditar, por cuidar, por su desarrollo personal, acaba incluso abandonando su vida, su gente, sus amistades, sus aficiones, su trabajo. Entonces, bueno, claro, aquí no entramos en... O sea, sí es posible que debido a esa toma de conciencia haya cosas que quieras ir apartando. Es más, pero porque te has dado cuenta. Es sí. Más, el bypass espiritual es bastante curioso el concepto, porque cada vez se da más. Sí. Lo veo y he meditado con gente y he tenido formación con gente de que realmente La meditación mindfulness la tenía como algo que tú tienes que saber que esa persona realiza. Aún así, en el día a día, cuando tú convives con esa persona o experiencias cosas con esa persona, realmente no lo tiene interiorizado. No, no, simplemente hace como que, bueno, no sé cómo decirlo, es como si dijera, voy al gimnasio todos los días, entonces tú lo asocias con que se come bien, se cuida, duerme 8 horas, ¿no? Y luego no, luego hace los mayores destrozos en su día a día. Con esto pasa igual. Este tipo de actitudes la estamos trabajando con vosotros, porque es importante que no solamente durante la práctica meditativa la practiques, sino que os deis cuenta de qué ejemplos sí, qué ejemplos no, y cómo lo estás haciendo tú. Y como dice Darío, y como yo reitero, no se hace mal. Aún así, podemos ver cuáles no son los mejores ejemplos y cuáles a lo mejor son mejores ejemplos. El bypass está ahí y de lo que nosotros nos alejamos, porque incluso en otras formaciones de meditación y que he visto online, dice, medita para ser feliz en tu vida y así se acabarán todas las cosas que te duelen. Y dices tú, ay, entonces esa persona tiene un bypass de alguna manera, no sabe tampoco llevarlo a otra parte de su vida, ¿no? Lo que realmente es el mindfulness, ¿no? De alguna manera. Y creo que es de forzar la situación. A eso nos referíamos, de no simplemente confiar en que nosotros lo estamos haciendo de la mejor manera y ya está, sino que queremos estar en ese futuro y decimos que estamos en ese futuro y quizá a lo mejor no lo tenemos interiorizado todavía. Que no pasa nada. Bueno, retomando el tema este de no esforzarse, lo que vemos es que hay momentos en los que nos esforzamos y momentos en los que no nos esforzamos. ¿Cuáles podrían ser ejemplos de eso, Darío? Pues yo creo que nos estamos esforzando, o sea, nos estamos esforzando en la práctica, o sea, vamos a diferenciar un poco entre la formal y la informal en nuestro día a día. Pero, por ejemplo, vamos a entrar por la formal. Yo creo que nos estamos forzando si, por ejemplo, estamos constantemente, ya lo hemos mencionado antes, machacándonos cada vez que nos distraemos. Creo que ahí estamos pecando de ese esfuerzo excesivo. También cuando estamos, por ejemplo, bueno, y esto me ha pasado además hoy, o sea, hoy en concreto. Hay un momento, pues por lo que sea en tu día a día, es normal, hay días en los que no te apetece meditar, ¿vale? Y si hay alguien de los que llevan 10, 20 años meditando, que te dicen que siempre le apetece meditar, se equivocan. ¿Vale? Si te dice, o sea, se equivocan, te mienten a la cara, ¿vale? Como si hay gente que dice que solo encuentra paz en sus meditaciones, también te mienten. Cuando, Así es. exacto, cuando meditamos se puede dar de todo. Y yo creo que hace falta asentar los pies en el suelo con estas cosas. Bien, pues hoy yo estaba meditando y no tenía ganas de meditar. Estaba, no hacía más que darle vueltas a ver cuándo se acaba el tiempo. Y eso me empieza a entrar en la lucha de, no, venga, tengo que estar aquí aguantando y tal. Y me he dado cuenta de que estaba haciendo todo muy, muy, muy forzoso, como que estaba machacándome mucho en la meditación. Entonces, ¿qué he hecho? Porque ya lo había hecho en alguna ocasión. He decidido cambiar el foco de atención por experimentar. Porque a Claro, veces lo hago, porque a veces claro. me interesa, a veces hago esos experimentos y ver cómo voy fluctuando. ¿A qué lo he cambiado? Y además ha sido muy curioso, al reloj. Es decir, yo tenía ganas de que pasase el tiempo y el pensamiento que más se me ha venido en muchas ocasiones es mirar el reloj para ver cuándo se va el tiempo. Eso es súper natural. Entonces, en lugar de estar una y otra vez luchando con la idea de a ver cuándo viene el tiempo, he decidido hacer lo contrario. Voy a mirar el tiempo. Y he meditado mirando los segundos pasar. Bueno, pues paradójicamente he entrado en flow. ¿Vale? El flow, que no lo hemos mencionado mucho, es un estado que se produce en muchas meditaciones, no siempre, en el que estamos absortos por eso en lo que estamos prestando atención. El estado de flow es algo que naturalmente o popularmente se busca en mindfulness, sin embargo, no es algo que se tenga que dar siempre. Es interesante y está guay que se dé, digamos que es como una guindita al ejercicio, pero si no se da, perfecto. Bueno, pues ahí está la paradoja, se ha dado, además bastante fuerte. Me he perdido por completo, me he perdido tanto, Dani, que cuando ha pasado el tiempo ha sido como, o sea, no quería que pasase el tiempo. ¿Sabes? Ha cambiado por completo el evento interno, pero yo no he buscado ese cambio. Yo simplemente he fluido. Claro. He fluido con... Tú has confiado, has estado en el presente, con lo que venía, has tomado una decisión en un momento dado y te has dejado a ella. No has dicho, bueno, y si ahora cambiando el reloj lo que voy a hacer es empeorar la situación, y ya empiezas ahí a engancharte, ¿no? A dejarte ir por lo que te dice tu mente. No, simplemente has dicho, el foco de atención es este, voy a estar aquí, a ver qué pasa. Lo he cambiado, exacto. He utilizado ahí mi mente de principiante. En ese momento. Exacto. Que en otras ocasiones pues lo he hecho directamente con la respiración. Ha sido como, vale, y ahora voy a centrarme en los silencios, ¿no? Los espacios de vacío entre coger aire y soltarlo. Y a lo mejor ahí he encontrado el flow. Pero no he ido a buscarlo, es simplemente que he ido experimentando. He decidido, he buscado ese foco de atención. Y lo he mantenido, pero de forma consciente. No ha sido un pom, pom, pom, pom, pom. O, por ejemplo, diferente es que directamente se me hubiera ido la vista al reloj sin yo ser consciente de eso. Claro. Eso es una distracción. No pasa nada si se da, pero no era lo que estaba buscando. Entonces, bueno, si es que estaba buscando algo. En realidad. Porque, bueno, yo daré cuenta de que en nuestro lenguaje siempre va a estar la búsqueda de objetivos, ¿no? El cumplir, tachar, los tips, ¿no? Pero bueno, y tú, Dani, ¿cómo lo ves tú? En la práctica formal, vamos a centrarlo ahí y ahora saltamos a la informal, si te parece. Vale, pues en la práctica formal, como tú has dicho, a mí me ha gustado a veces cambiar de foco, pero porque sé que a veces no tengo un día para trabajar a lo mejor los sonidos o no tengo un día para fijarme en el cuerpo. Y he dicho, me apetece experimentar, ¿no? Uh-huh. Bueno, también ya ha llegado un momento, pues te apetece decir, bueno, en realidad voy a trabajar esto, ¿no? Me duele un poco la espalda. Bueno, voy a trabajar mirar la espalda, porque me parece desagradable, pero voy a estar ahí, a ver qué pasa ahí, ¿no? Voy a estar en esas sensaciones, voy a estar en la postura, voy a estar en lo que me dice mi cuerpo y en esos pensamientos que me vienen y que yo voy dejando un poco a un lado y voy centrándome en lo que tengo. Y me parece genial el decir, bueno, voy a ver qué pasa. En realidad tú te das una pequeña indicación, ¿no? Como he dicho otras veces, pero luego a ver qué pasa, ¿sabes? Como que te dicen, bueno, ponte a mirar al cielo. No sabe qué te va a encontrar, tampoco vas buscando nada. En realidad, la meditación muchas veces es mirar al cielo, no sabes si te va a encontrar una nube, si te va a salir el sol, si va a haber un pájaro bonito, si va a haber algo que te moleste, un avión pasando con un ruido estridente, no lo sabes. Y no vas buscando un atardecer precioso, vas buscando simplemente estar ahí. Uh-huh. Y aceptar lo que viene y no forzar la situación. A mí me gusta mucho eso durante la meditación, el estar ahí y a ver qué pasa. Como he dicho otras veces, incluso si viene la gata y se me pasa por encima, pues no voy a forzar a cerrar la puerta para que ella no esté fuera o hacerle callar, o ¿sabes? Es como lo que venga. Uh-huh. Y creo que la vida es bastante eso. Nosotros tenemos nuestras pequeñas indicaciones personales que nos salen de dentro y vamos fluyendo o intentando fluir con la situación, confiando en nosotros y no forzando demasiado ciertas cosas. Uh-huh. Hay gente que le dice, no, es que es una señal, no, yo creo en las señales y esto es una señal para que llámalo como quieras. Simplemente es que a veces no tienes que forzar la situación para que salga, sino tener, como en meditación mindfulness, tener paciencia y estar haciendo. Y ya está. Exacto. Bueno, y ahora podríamos entrar, si te parece, porque ya lo estás tocando ahí un poquito, y ya en relación también a eso, a cómo llevar esto de no forzar exclusivamente también a la, al día a día, al, a la, al, a la meditación informal y a toda esta actitud mindfulness que estamos teniendo. Porque ya lo estás diciendo, hay simplemente situaciones en nuestra vida que se tienen que dar en la manera en la que se tengan que dar. Claro. Que en muchas ocasiones estamos como presionando, y sobre todo esa presión tiene mucho que ver con gente. Bueno, la mayoría de nuestros problemas tienen que ver con gente. Pocas veces me viene a... ¿no? Creo que alguna vez mencionaba esto, que pocas veces me viene a consulta a gente que diga, tengo un problema con la lavadora, me está generando un estrés, y es que no puedo dormir, no lo paro, tal, o que me vean como se me ha roto el coche, tal... qué problema, o bueno, sí, pues ya empezamos a entrar en el tema económico, ahí ya empiezan a ver otras cosas, pero claro. El trabajo en sí, pero al final, en esencia, gente, o sea, gente. Nuestro problema, yo le diría el 80%, viene de la gente, o sea, de nuestra relación con la gente, de soledad, de familia, amigos, parejas, compañeros de trabajo, porque eso, nos quedamos en el trabajo sobre todo por gente, no porque haya algo que a veces lo hay, ¿no? Pero sobre todo es en nuestras relaciones. Claro, somos seres sociales. Claro. Eso es quien yo siempre lo remarco. No, no estamos solos, no podemos estar solos porque somos como las hormigas, dependemos unos de otros, pero no está mal. No, a ver, me refiero, no buscamos la dependencia ni la independencia, buscamos la interdependencia, ¿no? Buscamos esa relación entre yo y el mundo, los que forman el mundo, sin que ellos dependan de mí ni yo de ellos. Ni ir solo por como un lobo solitario, ¿no? Porque no, los problemas van a seguir estando ahí, seas dependiente de algo, de alguien, o independiente del mundo. Entonces yo veo, como de nuevo dije antes, mucha relación con aceptar y no forzar, o no esforzarse. Porque esto también significa no ejercer presión en aquellas cosas, vaya palabra, me ha salido tan rara, en aquellas cosas en las que no puedes hacer cambios. Es decir, por un lado tenemos que aceptar, o nos conlleva ese trabajo de aceptación, ya sea de eventos internos que no podemos controlar o de cosas en la vida que no se pueden controlar, y a la vez no esforzarnos por seguir picando en esa dirección que no se pueden cambiar. Es decir, no voy a poder cambiar los pensamientos de alguien a picotazo. Pero sí podemos simplemente ofrecerle nuevos puntos de vista, ofrecerle argumentos, pero no presionar para que cambie. Es decir, la intención es diferente. El cambio interno siempre viene desde fuera, pero no de forma, ¿cómo decirlo? Controlada, no de una forma consciente. Nosotros empezamos a cambiar lo de dentro, igual que la gente cambia sus ideas, cuando delante se le plantean nuevas experiencias que hacen contrastar un poco la idea que ya tenía. Entonces, yo aprendo cosas de mí haciendo cosas en mi vida, no pensando mucho sobre mí. Así es. Aunque una experiencia puede ser interna, por supuesto, pero no va a estar del todo contrastada con la experiencia externa. Como es decir, siempre, fijarnos en la acción más que en el pensamiento. Exacto. Y ver cómo acción. El pensamiento fluctúa. Por supuesto, el pensamiento está ahí y lo conocemos, pero en su esencia, tal y como es. Entonces, simplemente fluimos. Hay un vídeo súper famoso de Bruce Lee. Seguro que lo has visto, Dani. Mi water, my friend. Exacto, que se hizo. Además, era de un anuncio de coche, creo, ¿no? No me acuerdo cuál. Que bueno, y el Be Water, My Friend tiene mucho que ver con esto de no esforzarse, con fluir. Y yo creo que ahí está el tip en nuestro día a día, el fluir. Que los planes cambian, pues seguimos hacia adelante, pero comprometidos con nuestra causa. Sin esperar, machacar, estar atento a ese exceso de control que estamos teniendo constantemente. Sí, yo creo que el exceso de control que tú dices, lo que pretendemos con él es siempre tener la mira en el objetivo. No, ponte tú que estás discutiendo con alguien, ¿vale? Estás discutiendo con alguien muy importante para ti. Durante la discusión, seguramente lo que estás consiguiendo a la vez que intentando, de manera consciente o inconsciente, es que la otra persona te entienda y te dé la razón. Estás forzando a que la otra persona se ponga en tu lugar, acepte que eso es así y que además pase por encima de su de su vida, de su experiencia, y diga, vale, esa sí tiene razón, ya está, ha ganado, ¿no? Durante una discusión y después de haber meditado durante un tiempo, se ve la discusión, tú no estás buscando ganarla. Estás simplemente, de una manera más tranquila que otras veces y más calmada, exponiéndote y diciendo, ya está, vale, pues sí, no te voy a ir a convencer. Y de esto, de manera no formal, se puede practicar también. El no querer salirse uno con la razón, ni querer que las cosas sean porque sí. Porque nos dedicamos muchas veces al día y mucho esfuerzo y mucha energía a que las cosas sean. Claro. Pero no tienen por qué eso todo, ¿me entiendes? No, es que es antinatura. Pero queremos cambiar el mundo a nuestro parecer siempre. Y con eso lo que estamos haciendo quizás es creando un mundo que no es el que queremos. Sí. Mindfulness, o sentarse a meditar, en esencia, es no hacer nada. Ya está. Así. No esperamos los beneficios. O sea, evidentemente van a venir ideas sobre que queremos esos beneficios. No pasa nada. Son solo pensamientos. Nosotros no nos sentamos a relajarnos, no nos sentamos a calmar emociones, simplemente nos sentamos a no hacer nada. Y las emociones fluyen, porque eso es el proceso natural de una emoción o un pensamiento, fluir. Cuando las cosas fluyen, pues acaban desapareciendo. Entonces, no esforzarse, que ya sabéis, y entendemos, vamos a entender que este sea un tema que queráis comentar y preguntar o que os cueste encajar de verdad en vuestra esencia, porque es el tema más paradójico de mindfulness, o sea, sin duda es el que más cuesta llevar a la práctica. O sea, eso por supuesto, de hecho tampoco, es la paradoja de la paradoja. No forcéis el no esforzaros. Sí, ¿vale? A mí me gusta una frase en la que dice algo así como: la forma en la que intentas, bueno, ser menos, eres más, ¿no? En la que empujas a menos cosas, salen más resultados, ¿no? Es un poco como el 80-20, ¿no? De la fórmula esta, en la que, igual el minimalismo en sí, tú vas buscando más al realizar menos, al llenarte de menos cosas, al abarcar menos cosas. Al final, el ser humano es como un malabarista. Tú a un malabarista le das cuatro bolas y va bien dándole vuelta a las bolas. Le das cinco y puede ir. Pero si le das seis, la sexta bola no se le va a caer solamente, sino se le cae todas. El ser humano no puede ir con tanto que vaya bien hacia adelante. Entonces, buscamos menos, el menos hacer, el no forzar más, sino el confiar que con paciencia y regularidad las cosas van a salir. Sí. Puede ser que este sea también el concepto más minimalista de mindfulness. Sí, sí, sin duda. Yo siempre he defendido mindfulness como la meditación minimalista. No sé qué opinas sobre eso. Sí, porque realmente mindfulness, si quieres, la puedes hacer con sonido, alguna música de fondo, que yo no lo busco ni tampoco lo recomiendo, la verdad. Aún así, solamente teniéndote a ti con tu respiración, ya está. Es que lo hemos dicho, incluso hay un post sobre cuándo dejar de usar la meditación guiada. No es necesario nada más que el aprender cómo ciertas formas para hacer las cosas y tirarte a la piscina, ¿no? Como quien dice, a meditar. No necesitas nada más que ello. No necesitas un gurú al lado, no necesitas unos sonidos especiales, no necesitas estar en un sitio especial, ni de poder, ni de ninguna manera. Entonces, como tú dices, es una práctica minimalista. Claro. Pues yo creo que con lo que hemos ido tocando hoy, este concepto ha ido podido quedar claro. Lo vamos a seguir, bueno, teniendo en cuenta, por supuesto, los principios de mindfulness. Ya este es el último, creo. Sí. O sea, los principios de mindfulness no se van, van a seguir acompañándonos. Ahora entraremos en otro calendario. Aún no lo tenemos del todo claro porque estamos siempre escuchando vuestras sugerencias. Entonces, y como quedan como 3 semanas para que salga el siguiente, o sea, de este, o sea, lo vamos a grabar la semana que viene, pero para que me hagáis que nosotros tenemos un desfase temporal importante. Entonces, vamos a tener en cuenta las propuestas en los live. En la web, en estos mindfulness.com, ya tengo tantas webs, Dani, que me salen las palabras solas. Y nada, o sea que ahí estamos. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por las valoraciones, por estar suscrito a Spotify, iVoox, iTunes, que por cierto, iTunes, a ver cuándo puedo acceder a eso, a ver cómo van las cosas. Ya me contestarán los de Apple. Y nada, yo creo que ha estado bien, que ha sido un buen episodio. Muchas gracias a Dani también, que nunca te las doy, pero gracias también, sí, por gracias, compartir el espacio, por estar aquí conmigo. Y entre los dos pues estamos haciendo esto que poco a poco va creciendo, cada vez somos más y la verdad que muy contentos. Nos vemos en el próximo directo, nos escuchamos en el próximo podcast. Así es. Que hasta luego. Hasta luego.